generales y tenientes, policías y maestros, mujeres con sombrero y el cuerpo de bomberos, marineros y toreros, cantantes, carpinteros, machitas sin pelo en el pecho y negreros jubilados. Todos, todos quieren un orden, todos, todos temen al caos, como niños asustados sumergidos en un bosque. Todos, todos quieren un orden, todos, todos tienen un sueño que empieza y termina en un orden ya gastado. Prostitutas y barberos, camioneros y bibliotecarios, marqueses de alta cuna y damas de bajo lecho, zapateros a tus zapatos, qué injusto refranero, por un orden ya impuesto que parece sin final. Yo me río, yo me meo, yo me digo lo que creo, empiezo donde me apetece y termino donde más te duele. Lo veas como lo veas, esto no tiene sentido. No es por culpa de mis palabras, sino del orden que te has metido. ¿Sabes quién es el hombre más bajito? El que camina de al revés. Pues ya ves, esto tiene que ser lo que ha de ser. Y si no lo es, será mañana. Pues posiblemente eso no suceda, es diferente lo que ha de suceder a lo que sucede. Todo tiene un orden, pero no significa nada. Eso no significa que tú estés conmigo, significa que eres otro que se ha creído.